Espacio de Racing. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Óptica Alvear. Visión subnormal, prótesis oculares y óptica de precisión. Especialistas en lentes multifocales. Más de 10 años cuidando la salud visual y brindando verdadera atención personalizada. Marcelo T. de Alvear 2263, teléfono 48274034. Mail alvearopt@arnetvis.com.ar. Descuentos a socios de Racing y familiares. Muy bienvenidos, queridos académicos, al programa número 733 de Identidad Racinguista, como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club, expectantes porque ya se palpita el partido contra Newell's, y tengo una sensación parecida, va a parecer bien de vendehumo la frase, pero es la realidad, tengo una sensación parecida al partido contra Boca. Por lo menos lo que pensé hoy durante el día. Si Racing juega bien, a Newell le puede ganar. Por algo tendría que pensar todos los partidos, ¿esto? Porque es una realidad, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero siento eso, porque uno parece como que todos los rivales los mira como si fuesen equipos imposibles. Y Newell tiene buenos jugadores, Newell tiene para mí mejores jugadores que Racing. Pero si Racing juega bien, para mí le puede ganar. Y creo que Racing, si se concientiza, algo que no me parece que sea sencillo, pero si se concientiza de la situación que está viviendo, si los jugadores se dan cuenta de que ya no hay margen, pero en serio, que ya no es una frase más de las tantas que expresan cuando tenían ganas de hablar con la prensa, porque lo tendría que haber dicho en pasado, porque los jugadores ya no conversan más, pero que no son esas frases que expresaban los jugadores. No hay margen, se sale con trabajo. O sea, creo que los jugadores se tienen que dar cuenta de que es el momento de actuar. De que la gente no los soporta más. No los soporta más a los jugadores. La gente ya ha dado mucho por este equipo, Racing hace 3 temporadas que viene jugándose la categoría. Y en otro club, si pasa eso, otro club de la magnitud de Racing, o hasta si quieren de la magnitud de la envergadura de cualquier otro equipo del fútbol argentino que pelee durante 3 años el campeonato, los hinchas hubiesen sido bastante menos piadosos de lo que fuimos nosotros. Los jugadores lo tienen que saber. Ahora, llega un momento que eso capaz que le termina jugando en contra al jugador, porque se confía de la generosidad del hincha de Racing. Pero creo que la generosidad del hincha de Racing llegó a su fin. Y mañana va a apoyar, porque en general el hincha de Racing apoya. Y me voy a apoyar en mis... Mira, valga la redundancia. Me voy a apoyar en mis compañeros para que me corrijan si es que me estoy equivocando o si quieren agregar algún dato más. De los últimos 3 años, me acuerdo un solo partido que era unánime. Era unánime la disconformidad de toda la gente, ya sea por los cánticos, por las banderas, por la manera de expresarse. Me acuerdo de un solo partido que era un 90% de gente que fue a la cancha solo para insultar. Fue contra Gimnasia de local. Racing empató 1-1 sobre la hora. No quiero usar como estadística un solo encuentro, pero Racing no lo fue bien ese día y terminó empatando sobre la hora. A lo que quiero llegar es, sabemos que a estos jugadores insultándolos cuando el partido se está jugando, mucho no les hace cambiar su posición dentro del campo de juego. Pero la realidad también es que tampoco les está influyendo positivamente que la gente acompañe y nada más. Es un poco una contradicción, a mi criterio, y por conocer quizás un poco más a estos jugadores, porque los he tratado durante muchos años y los sigo tratando, aunque ahora con muchísimo menos fluidez, por una cuestión de que no comparto absolutamente nada con este plantel, ni siquiera la forma de manejarse fuera del campo de juego, que es algo secundario que a la gente no le debe interesar, o a la gran mayoría no le debe interesar, porque lo que importa es lo que pasa adentro. Digo, conociendo el semblante de este plantel, para mí que los puteen, literalmente, lo digo así porque es así, o que los insulten, no les va a hacer cambiar su manera de jugar, o no les va a despertar ese fuego sagrado que a esta altura del campeonato no sé si tienen. Si a mí me queda algo de preocupación, si me queda o si tengo algo de preocupación en este momento por la situación de Racing, es pura y exclusivamente por eso, porque no sé si estos jugadores tienen ese fuego sagrado adentro que van a tener que demostrar en algún momento para poder salvarnos. A nivel futbolístico yo no tengo dudas de que este equipo tiene más potencial que todos los que están luchando el descenso. No tengo dudas, a pesar de que hay un montón de jugadores que no tienen ni que estar en Racing, pero que no es culpa de ellos. Ningún jugador se postula y firma un contrato y dice, acá estoy, me presento, soy jugador de Racing. No, lo contratan y entiendan a lo que apunto. A pesar de que hay muchos que para mí no tendrían que estar en Racing, así todo Racing, a mi criterio, tiene más plantel que los que está peleando. Hablo de Central, hablo de Gimnasia, hablo de Atlético Tucumán y hablo de Chacarita. Después está la actitud de cada uno. Y hoy, sacando a los tucumanos que ya están en otra categoría, más allá de que los puntos con Chacarita no sean muchos, todo lo contrario, son dos, a mi criterio los tucumanos, salvo un milagro futbolero, que hay, hay milagros futboleros, hay milagros futboleros, van a perder la categoría y ellos mismos lo saben y ya se da cuenta uno cuando mira los partidos de Atlético Tucumán. Pero repito, después la actitud de los demás es ampliamente superior a la de Racing. Futbolísticamente yo creo que si Racing tiene una buena tarde le gana al 80% de los equipos del fútbol argentino. Con una buena tarde de los delanteros, Racing complica a cualquiera. Por eso aspiro a que la tengan, porque si no ya tendría que haber tirado la toalla y no la tiro la toalla. No la tiro la toalla. Esperemos que mañana puedan, por primera vez en mucho tiempo, transmitir desde adentro de la cancha, y no con una jugada que se tiren a los pies, y no con una jugada que la corran cuando todo el estadio se da cuenta que no llegan. Yo no pido esas cosas. Las pelotas que se van afuera, se van afuera. No quiero que me demuestres que llegaste y la pateaste cuando ya se iba y te aplaudan. No, eso a mí no me interesa. Si se va afuera, vos tenés que saber que no llegas a alguna jugada, se entienda lo que quiero oír. Lo que quiero que me demuestren es que en los 90 minutos están compenetrados en lo que pasa en el partido. Compenetrados. Porque si piden que la gente aliente, porque ese es el mensaje que hoy transmitieron los jugadores, cuando digo hoy hablo de estos últimos días, no digo de la jornada de hoy justamente. Después demuestren todo dentro de la cancha, demuestren absolutamente todo lo que tienen, no se guarden nada. Los quiero ver llorando si pierden, los quiero ver insultándose si es que es necesario, los quiero ver peleándose con sus rivales si la jugada lo amerita, los quiero ver discutiéndole al árbitro si te cobran una jugada que no está bien sancionada. Así te salvás del descenso, no creyéndote que sos un fenómeno. Te salvás sabiendo tus limitaciones y dejando todo adentro de la cancha. Es la única forma. Esto es Identidad Racinguista, en la previa de Racing y Newell's Old Boys de Rosario. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó.

pero vos, o sea, entiendo perfectamente, sí, el objetivo era para llegarle al jugador, pero pintabas a la perfección cuál era la determinación que había tomado la dirigencia de respetar que en el vestuario están los jugadores. Eso no coincido con la dirigencia. Yo tampoco coincido. Y eso te lo vas a saber en el programa del miércoles donde hablábamos fuera de aire. Respeto, porque nunca fui dirigente y no entré a un vestuario en mi vida. Entonces yo puedo opinar en base a lo que haría, pero la realidad es que capaz que un día entro a un vestuario y se me fruncen las piernas, ¿eh? Porque como te empiezan a clavar los flechazos los jugadores de fútbol, porque yo tengo un amigo que es técnico, que fue técnico de Racing, un muy amigo, que me contó que cuando pasaba por el vestuario, un tipo que salió campeón del mundo, un tipo que se la banca, que hace un tiempo largo ya fue técnico de Racing, me contó que te clavan los flechazos los jugadores, que te miran como si fueses un bicho raro. Y los bichos raros son ellos, porque los que no ganaron nada fueron ellos, que ignoran la carrera de los técnicos, que no saben ni lo que hizo Russo, no tienen ni idea de lo que hizo Russo, de lo que hizo Mostaza Merlo en el fútbol, de lo que hizo, ayúdenme con los técnicos, de lo que hizo, iba a decir de lo que hizo Caruso, pero futbolísticamente hizo muy poco, de lo que hizo Juan Barba, sí, un montón de ardiles. Ardil, lo ignoran. Estos tipos nuevos vienen acá, se sientan, 4 o 5 son los que saben, y menos también. Se clavan los flechazos los jugadores, cuidan su pequeño nido. Eso además es porque son muy pocos los jugadores que están interiorizados en el mundo futbolístico. Yo estoy seguro que pero muchos en la play, de los jugadores de Racing no saben con quién juega Central, no saben con quién juega Gimnasia. Pero en la play Ardiles juega bien, porque viste que hay equipos antiguos que juega bien en la play Ardiles. Por lo menos sepan que si lo ponen que juega bien en la play, significaba que el tipo jugaba bien. Jugaba bien, sí. O sea, hagan ese análisis. Si lo único que interesa es la PlayStation, que no voy a caer en esa de los que dicen no se puede jugar a la Play. Muchachos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si vos jugás a la Play todo el día y arranca el partido y haces todo lo que tenés que hacer y demostrás un compromiso total con la causa, jugá a la Play, jugá a la computadora, comprate un arcade y ponelo en el comedor de tu casa, pero después cuando arranca el partido parece como que siguen jugando a la Play, que de repente ponés abandonar partido, seleccionar equipo y arranca de vuelta, y la gente se va a la casa y vuelve y arranca el partido, y podés poner hasta que haya menos gente, más gente. Muchachos, demuestren que les interesa, pero digo que los jugadores de fútbol son difíciles, por eso respeto la postura de los dirigentes de decir yo creo que no hay que entrar al vestuario, que no hace falta pegar un grito como habitualmente pedimos. En esta me pongo del lado de la gente, porque si no parece como que uno habla desde un lugar que nunca se puede llegar y nada que ver. Uno no tiene mucho más conocimiento que los que están del otro lado, ni mucho menos. Pero la verdad es que yo lo haría de otra forma. Yo agarraría y les diría, muchachos, ¿ustedes saben por qué los insultan? Miren que no los insultan porque hay 20.000 locos. Los insultan porque están jugando muy mal. Los insultan porque la gente sabe que ustedes están al día, ¿Ustedes saben que los jugadores independientes le deben X cantidad de meses y van primero? Y cuando juegan contra ustedes les tiran la camiseta y les ganan. Lo saben. O sea, lo plantearía desde ese lado. Yo, capaz que me equivoco, capaz que si algún día llego a ser dirigente, me doy cuenta de que la cosa no es tan fácil, pero digo, yo lo haría de otra forma. Es tomar la autoridad que te corresponde como dirigente, y bueno, acá quizás no estuvo agregado en la nota que escribimos la otra vez en identidad, es que si no lo hace, ¿quién lo hace? Seguro, aparte por una cuestión de que hay que dejar de tratar a los jugadores como si fuesen reyes de Norteamérica, como si fuesen tipos que estaban en un lugar. Macho, los jugadores de fútbol son simplemente eso. Jugadores de fútbol son empleados de un club y tienen que obedecer las órdenes de un técnico, y el técnico, sacando las cuestiones netamente futbolísticas, también tiene que obedecer las órdenes de los dirigentes. De los dirigentes que son los que lo contrataron y le pusieron, como en este caso, muchos dólares sobre la mesa al entrenador que está dirigiendo hoy por hoy la academia. Por eso digo, una cosa es tomar la medida de yo prefiero evitar el entrar al vestuario y pegar dos gritos, pero después que quede claro que los que mandan son ustedes, le hablo a la dirigencia netamente, que quede bien clarito, que los jugadores, Jacob pasa, Jacob en junio se va de Racing y capaz que no vuelve nunca más. Capaz que no pasa ni a saludar. Capaz que sí. Pero los que quedan y los que van a seguir yendo a la cancha, porque si esta dirigencia, salvo que Racing se vaya a la B, esta dirigencia va a seguir yendo a la cancha, va a poder seguir caminando tranquila. Capaz que si se va a la B también va a poder seguir caminando tranquila. No hablo de tranquila a nivel violencia, ¿eh? Hablo de la tranquilidad que te genera a vos mismo el sentirte tranquilo de poder caminar por cualquier lugar. ¿Se entiende a lo que llego? Yo, ¿cómo? Si en junio se va, en un año vuelve a la cancha y nadie se acuerda. Pero de los que toman las decisiones yo te garantizo que sí. Porque Lalín, que se cree que es todopoderoso porque tiene muchísimo dinero, sacó menos votos que yo si me presentaba. ¿Y qué vos, Juancito? ¿Y qué vos, Matías? 500. Por eso, la gente en cierta forma, de algunas cosas se olvida en este país. No vayamos al país porque no me interesa tampoco caer tanto en eso, porque la verdad que hasta algunas cosas ignoro. Pero, sepamos que en Racing la gente se olvida, pero cuando te tiene que hacer la cruz te la hace. Por eso digo, que los dirigentes sepan que ellos también son importantes, muy importantes en este momento, y tienen que hacer su tarea en el vestuario, a mi criterio, pero repito, respeto que lo vean de otro ángulo, de otro punto de vista. Aunque los pingos se ven adentro de la cancha. Si mañana Racing tiene otra actitud, puede ser que el laburo de la dirigencia se esté haciendo bien, porque sé que ayer hubo una reunión entre los dirigentes y los jugadores. Así que, una reunión, almorzaron juntos, se plantearon cosas, capaz que por ese lado le llegás a estos jugadores, que parecen momias. Sí, igual, para que uno deje todo en la cancha no debería llegarse al extremo de que alguien te lo pida, tiene que salir de uno mismo. ¿Te acordás cuando yo el lunes mencionaba que es una cuestión humana, una cuestión de persona, de dar todo por lo que vos hacés? Obvio. De amor propio. De amor propio, de vergüenza deportiva. Sacá el amor propio que por ahí tenés que tener para todos los aspectos de la vida. Cuando uno va a una cancha, por algo se dice que cuando uno juega al fútbol demuestra todas sus miserias. Porque por ganar un partido de fútbol, hay veces que uno le pisa la cabeza un contrario. No está bien. Pero hay veces que uno se pone a pensar las cosas que hace en un partido de fútbol, que después no lo haría en ningún orden de la vida. Ni peleándose con un tipo por la calle le pisaría la cabeza. Lo pensaría. Ahora, jugando al fútbol, si podés levantar un poquito la patita, la levantás. Pero jugando al fútbol en ámbitos absolutamente amateur, ellos que son profesionales, que cobran por lo que están haciendo y cobran muy bien por lo que hacen, deberían hacerlo mucho más que uno que juega con unos amigos. Obvio. Una cosa de locos. Tal cual. Nosotros pagamos. Exigir algo. Nosotros pagamos para ir a jugar, ellos les pagan fortuna. Claro. Si vos ves un partido de fútbol amateur, se matan, ¿eh? Fuera del partido, se matan. Se matan. Se abren una reta, está bien, terminan 0-0. Se suspende. Pero dejan todo, ¿eh? Terminan, se putean. ¿Cómo puede ser que vos? Después están tomando una gaseosa, ¿eh? Porque esto no es de zombie enemigo. Obvio. Se planteo las cosas y después me tomo una gaseosa. Esto es Identidad Racinguista, vamos a ir a la tanda, luego de ella nos metemos de lleno en el equipo, que ya hablamos un montón nosotros y queremos escuchar información, y para algo estamos acá, y principalmente es para informar, aunque no lo parezca, porque opinamos nada más. Tanda. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales: Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palacio, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, centro integral del automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, batería, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Adesint SRL. Una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Cada vez tengo más ganas, Juancito Dáquila, de hacer identidad racinguista en FM. Sí, porque además con todas las cosas que me decís, un día vamos a hablar de esto, un día vamos a hablar de esto, ya tenemos mínimamente para tirar 6 meses. Es que la verdad es que me interesan más esos temas a veces que saber cómo le pega la pelota a tal o cual jugador. Pero bueno, por ahora nos alcanza para analizar cómo le pega la pelota a tal o cual jugador, y no como para hablar de cuántas porciones de pizza te comes de una grande de mozzarella. Exactamente. Por eso seguimos con identidad racinguista en AM650 en duplex. Por AM570, allá vamos a estar en un ratito con Matías, que nos va a contar lo que sucedió con las divisiones inferiores y lo que va a pasar mañana, porque mañana nuevamente va a estar exponiéndose, las categorías más grandes van a estar jugando aquí, las más chicas en Córdoba. Exacto, exactamente, contra Granada de Córdoba, las más chicas y las más grandes, bueno, también con el mismo rival, acá, en el predio Tita. Juancito Dáquila. El equipo, hoy lo vi reflejado en www.identidadrc.com.ar, pero, y supongo que la mayoría de los hinchas lo saben, pero analicemos el equipo que va a parar Miguel Ángel Russo. ¿Está confirmado? No está confirmado, pero seguramente va a ser el que vamos a dar ahora, con dos cambios, afuera Lugarcio y afuera Miguel. Stop. Afuera Lugarcio. Sí, que va a ser suplente por segunda vez desde que llegó a Racing. La única vez que había sido suplente fue el partido que Racing igualó 3-3 en el Monumental. Pero tenía un problema físico el Lugarcio. Es decir, que esta va a ser la primera vez que sale por su mal rendimiento, o por su bajo rendimiento. O por una cuestión futbolística. Claro, exactamente. Por una decisión táctica y no por una lesión. Entonces podemos decir que es una noticia. Sí, sí, sí. Una noticia que. Importante. Que a los hinchas de Racing y a muchos, porque el Lugarcio es uno de los jugadores más queridos por la gente. Seguro, igual. Va a impactar. Igual la gente, como ya lo reflejó en la página de internet, prefería que salgan estos dos jugadores, Yu y Lugarcio, que son los dos que van a salir. La gente que visita nuestra página, Juan. Bueno, está bien, pero se puede tomar como un estimativo. No votaron 10 personas, votaron... Para algo ponemos la encuesta. ¿Cuántos votaron? Votaron alrededor de 3.000 personas. Bueno, se puede sacar una estadística con 3.000 personas, y más del 50% se dividían los votos entre Yu y Lugarcio. Es decir, que la gente... Ah, no, no hablabas de la encuesta de ahora, yo pensé que hablabas de la encuesta... De si el técnico decidía sacar no, no, no, ahora, ¿quién le salía el equipo? Ahora, iba ganando Liuy y segundo Lugarcio. Y solo dos. Bueno, no, en este caso ganando, porque si vos decís quién debe salir el equipo, va ganando Liuy. Ahora, la encuesta. Vos me decís que es la segunda vez que Lugarcio se va a sentar en el banco. No creo que Luguercio se tenga que poner colorado por eso. No, no, para nada. Luguercio no está jugando bien. Me gusta porque algunos escuché que decían, Luguercio se la banca porque Luguercio es un profesional, Luguercio no va a tener problemas. Ya declaró que... tener problema. Muchacho, ¿de qué estamos hablando? No fue Rubén Paz al banco de los suplentes. Seguramente. Luguercio. Aparte de Rubén Paz, en Racing lo han insultado algunos. Rubén Paz, que es el último ídolo, ha tenido mucha gente que estaba en contra de él en su último paso por cuestiones más, no sé si decir extrafutbolística porque fue una pelea con Perfumo, pero hasta Rubén Paz se lo ha mirado de reojo contra Merlo, que es el único técnico que en los últimos 40 años de vida del club, y poquito más también, ¿no? Porque 67-43. 43 sacando la Supercopa. Bien, sacando la Supercopa y sacando los títulos internacionales, 44, vamos a 66, fue el único técnico que te dio un título después de 35 años y lo han insultado. Y mismo nosotros hemos estado disconformes con la tarea que venía llevando Mostaza Merlo en el 2006. Pero tampoco era para insultarlo, pero volviendo al tema del equipo, como te decía, dos cambios, Rosano va a ser el mediocampista por la derecha y Fernández va a ser quien se desempeñe por la izquierda, vuelve a la línea de cuatro en el fondo, de Olivera, Mercado, Martínez, Aldaña y Cais, justamente Rosano, Jacob, Falcón y José Luis Fernández, y dos puntas, Auche y Bieler. El equipo que va a parar Miguel Ángel Russo, lo acaban de escuchar en la voz de Juancito Dátila, pero quiero decir una cosa, a ver si opinan más o menos como yo. Sé que con Juan lo veníamos hablando, pero no me acuerdo bien qué es lo que finalmente me habías dicho respecto a quién pondrías. De ese equipo, yo creo que pararía más o menos el mismo. No le encuentro el sentido a Rosano, pero cualquiera sí. Que juegue en esa posición va a ser criticado. Lo veníamos hablando afuera del aire. Yo tampoco estoy de acuerdo con Rosano y en su momento había dicho que prefería que salga Auche y no Luguercio. Pero no varía mucho la ecuación que juegue Auche o Luguercio porque vienen teniendo malos rendimientos. Y en cuanto a Rosano, el que juega por ese sector, al menos a mí en lo personal, no me va a gustar. Porque no hay ningún jugador que me guste cómo se desempeña el mediocampista por la derecha en este plantel. Es decir que no hay muchas alternativas. ¿Sabes qué? Se da un caso particular. Van a jugar dos jugadores de titular que hace varios partidos. Que ni siquiera son considerados. Rosano, no tengo la estadística, pero debe haber sido el último partido contra Vélez, en cancha de Vélez, sí, claro, sí. De buen derecho. Ayer lo decíamos con Mauro que el último partido de Rosano había sido en la cancha de Vélez hace poco menos de una rueda. Pero sí. José Luis Fernández no juega, me animo a decirlo, que no juega desde el campeonato Apertura 2008. Además José Luis Fernández tuvo una lesión que le impidió. Excluido. Claro, y además fue excluido por Caruso. Por eso, desde el 2008 que no juega como titular en Racing. Es un montón, ¿eh? Porque no pueda demostrar lo que viene demostrando en inferior. Venía concentrando de hacía varias fechas también. El partido anterior empezó a concentrar. Contra Lanús. Se va fuera al banco de los suplentes. En este caso van a concentrar además de estos 11 jugadores que dábamos, Santillo, Ayala, Lien, Brites Ojeda, Zuculini, Lucero, Fariña, Luguercio y Castromán. Decididamente un 4-4-2. Sí. ¿Cómo está Falcón? Bien, tenía este golpe en la cresta ilíaca que mencionamos durante la semana, pero le habíamos adelantado que se iba a recuperar, iba a jugar y algo que finalmente va a suceder. Un golpe en la cintura. Sí. Le dieron el alta médica y seguramente un 90% de que va a jugar. Si no jugaba. Hay que ver igual si termina los 90 minutos, porque quizá le agarra el dolor como ya le agarró en el partido contra Lanús. Y tiene que salir del campo de juego. Es probable, porque un jugador de la edad de Falcón, con la exigencia que está... Además es una lesión que viene teniendo hace ya un tiempo Falcón, no es algo nuevo. ¿Y si no jugaba Falcón, cuál era la idea? Fariña de enganche. Me gusta eso. No porque salga Falcón, porque Falcón me parece de lo mejor de los últimos partidos, pero me gusta ver un poquito de fútbol. Aunque, viste, Fariña cuando le tocó jugar contra Chaca... Tampoco demostró tanto. Vamos a ir a la tanda, luego de ella empezamos con el sorteo o nos metemos de lleno en lo que sucede y sucederá y sucedió con las divisiones inferiores del club que tanto han pedido los oyentes, tanto cuando salían al aire o expresándose vía mail. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Got religion.

el jugador con menos goles tiene 5. Por eso sepan que tienen que nombrar a alguno que tenga más mínimo 5, no, máximo 5. ¿Por qué? Ah. Acá hay 2 con 5. Pero no los pueden nombrar, valen esos 2 que tienen 5 también. Es vistiendo la camiseta de Racing siempre. Vistiendo la camiseta de Racing contra Newell's. No los goleadores de Newell's contra Racing, ¿eh? Perfecto. Que se entienda. Por ejemplo, no vale decir, no sé, se me ocurre Gabrich, no sé, igual Gabrich no le hizo muchos goles a Racing, no sé si le hizo alguno. Pero, por ejemplo, acá leo, Raúl Contini, que hizo 5 goles para Newell, no vale. El que está arriba de él, sí, porque los hizo para Racing. Ah, no, pero hay uno que hizo para Racing y para Newell's. Tampoco vale. ¿Tiene que ser? ¿Quién era? Igual no vale. Félix Díaz. Ya pasamos a ser más injustos con los hinchas porque son 4 y tienen que nombrar. De esos 4 que hay, 2. Bien. De esos 4 que hay, máximos goleadores históricos. ¿Alguna ayudita? Yo lo sé igual. Jugaron con la camiseta de Racing. Se la jugaste. 4-5-3-5-57-07. Jugaron con la camiseta de Racing titular. 4-3-1-3-8-5-7-5. Pantalones también. No es... Nacho González. Nacho González. No es Pérez Lindo. No es Miranda. No es Moreno. No es McAllister ni Abramovich. 4-5-3-5-57-07. Tampoco es La Fata. 4-3-1-3-8-5-7-5. A ver, ¿hay gente que se anima? Es difícil. Es muy difícil. Me tienen que nombrar 2 de los 4 máximos goleadores históricos de Racing ante Newell's. ¿Alguna década, algo? Dejémoslo. No esperemos que la gente ahora llame, porque tienen minutos como para poder llamar cuando quieran. De paso, Matías me cuenta qué sucedió con las divisiones inferiores de la Academia. Bueno, las divisiones inferiores se enfrentaron contra el Magro. El sábado pasado la Academia cosechó 4 triunfos y 2 empates. Arrancó muy bien. Cuarta, quinta y sexta división se presentaron en el predio del Oeste. La cuarta se impuso 1-0. La quinta empató 2-2, la sexta igualó también, pero 1-1. Y en el predio ahorita Matiusi se vio lo mejor porque Racing conquistó 3 triunfos. O sea, los 3 partidos que jugó, los 3 los ganó. Las menores ante un rival débil como lo es Almagro. Por supuesto. Ganaron todos los partidos. Como debe ser. La séptima volvió 4-0. La octava división tuvimos la oportunidad de ver el partido. Mucha actitud, la verdad, chicos de 14 años. Se impusieron 1-0 con gol de Esteban Arguello. De penal. Me contó tu nota, sí. Porque en la realidad me contó tu nota que gritaban mucho todo el tiempo: somos Racing, hay que ir para adelante. Somos Racing, se escuchaba a cada rato. ¿Antes de salir a la cancha o durante el partido? Antes y durante el partido se escuchaba a cada rato esa. Me gusta eso. Ahí le dice como Racing y me tira a trabar con la cabeza. Sobre todo el capitán Esteban Arguello, que se hizo cargo del penal y lo convirtió de manera... ¿No voy a jugar al fútbol? ¿De qué juega Esteban Arguello? De primer central. ¿Y pateó el penal? Y pateó el penal. Debe patear como un... Pateó el penal... Una patada de burro. Y generalmente cuando son... Los más chicos le pegan... Los fuerte. Centrales que le pegan más fuerte se caracterizan por patear los penales y todo, porque se nota la fuerza de esa edad. Sí. Octava división, me dijiste. Octava división, exactamente. Que ganó 4-0. ¿Y la novena? Y la novena se impuso por 2-0. Hablemos de goles, a ver, contame los goles. Bueno, en la cuarta división Maximiliano Quinteros metió el único gol. Que sigue haciendo goles. Exactamente. Los goles de la quinta, que empató 2-2, los hicieron Héctor Gremillón y Ignacio Colombini. Que bueno, que el último partido en primera división lo había disputado contra Colón en Santa Fe. El único partido. El único y el último. Y de mediocampista por la derecha. ¿No? Exactamente. Y la sexta, bueno, Federico De Ligiani marcó para Racing. Después, bueno, la séptima, los goles que ganó 4-0, los goles fueron convertidos por Jonathan Hernández, Oros, Cristaldi y Rodrigo de Paul. Bueno, ahí está en Arguello, como mencionábamos, en la octava. Y por último, en la novena, los goles fueron anotados por Mellado y Facundo Castro. Está muy contenta la gente del fútbol amateur con la iniciativa de Identidad Racingista de tener un hombre en el periodo Tito Matiusi, de empezar a informar con exactitud lo que pasa en el futsal. Así que los felicito, Echeverría, tenga suerte mañana. ¿Con quién juega la Academia mañana? Con Almagro, con Almagro jugó el sábado pasado. Con Belgrano de Córdoba juega mañana. Bien, bien, jugamos de vuelta con Almagro y en la tercera fecha de vuelta con el equipo de Villarrafo. Sí, pero invirtiendo las localidades. Claro, invertimos. Bueno, ahora vamos a Córdoba. Los chicos viajaron esta mañana y mañana exactamente juegan en en la provincia del Fernet. Mañana me contás cómo le fue al equipo por la supuesto, tarde. Me contás a través de www.identidadrc.com.ar, porque no te voy a llamar, ¿eh? Mañana no te voy a llamar porque juega la academia y no me interesa absolutamente más que lo que sucede dentro del campo, ni mi familia ni nada. ¿Te parece, Echeverría? Me parece perfecto, sí. Me están avisando que hay gente que quiere salir al aire, que quiere contestar por las dos plateas. Si acierta el oyente, se la lleva, nada de sorteo ni... ¿Cuándo arranca el futsal, cortito y al pie? Arranca el domingo 11 de abril. Bien, y las inferiores jugaron la primera fecha y ahora se viene la segunda y no va a haber pausa en el Mundial. Se paló de corrido. Exactamente. Leí lo que me mandó Echeverría. Muy bien. Que todo lo que usted me manda... Se estima que se estaría finalizando el certamen en los meses de junio y julio. Digo, claro, porque hay veces que uno no puede leer. Obviamente. Igual lo leí todo, ¿eh? Que hay dos grupos, sí. Dos grupos. Lo feo que haya dos grupos es que Racing, por ejemplo, no comparte grupo con Independiente. Y se pierde lo lindo de jugar un clásico. Sin duda. A ver si hay alguno que sepa. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Roberto de Boedo. A ver, Roberto, cortito y al pie, contame. Orestio, Omar Corbata y Rubén Sosa. ¿No? Cerramos. Con Corbata no la pegué. No, Juan, yo no puedo decir, no. No me mires así como diciendo, sos un tipo de pocos amigos. No precisamente. Decir. No, y pues, que además, si le decís por qué erró, la gente va anotando y después de tres llamados ya por decantación va a salir el nombre de los jugadores. A ver, 4313-8575. 4535-5707, qué difícil, es difícil que la pregunta. Es difícil. Porque difícil. Si la gente no llama, es porque... Yo imagino gente pensando delanteros que le hayan hecho gol a Newell's contabilizando los partidos y dudo que lleguen a 5 como tienen que llegar. Yo me doy cuenta de cuando los dejamos en el piso a los oyentes. Porque si no, los teléfonos no paran de sonar. Cuando los metíamos, porque me doy cuenta del laburo de la producción, que está así. No, mira fijo, como diciendo, llame la pregunta. Y cuando alguna pista decimos el libre, no llegan a salir al aire todo lo que llaman. No, lógico. Pero bueno, esto es lo que nos gusta. Ahora, jugar con la sabiduría de cada uno. Igual, de los ya queda poco para finalizar el programa, así que alguna pistita quizá le damos. Y si no, da que la mañana tu hermana va a la platea con algún novio. A ver, 4535-57, como ya lo hizo. 4535-57-07. Es allí el novio. ¿Es de River? Para que no sea el rojo. Obvio. A ver, ¿quién está ahí? Flavio Zaro te saluda. Hola. Sí, Jorge de Tordera, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? A ver, contame. ¿Puede ser Cárdenas y Abayay? Te mando un saludo, Jorge. Gracias, gracias. 4535-5707, qué jugador Roque Abayay, ¿eh? Roque Abayay, que era vecino mío, además. Para que los que quieren saber dónde vive Abayay... ¿Para ir a buscarlo? Busquen los registros de dónde vivía yo, que es más difícil que más saber. Difícil porque además tenés más mudanza que San Lorenzo. Es verdad. 4535-5707. A ver, ¿sigue la gente con miedo o hay alguno? Vamos. A ver, ¿quién está ahí? Hola, Flavio. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hugo de Ramos. Hugo, decime. Corbata y Alberto Huaco. Te mando un beso. Chao. Hasta luego. Ya se van a... Del profesionalismo estamos claro, hablando. Claro, porque Huaco ya... Ya se van a tiempos muy lejanos. Andan en tierra sin guisa a ver si toman valor. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reserva 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Transportes Itapirú, autoelevadores, de Rodolfo Laranga. Itapirú 1942, esquina Coronel de Elía, en Valentín Alsina. Teléfonos 4209-3719 o 4209-8955. Mail itapirú@milic.com.ar. No, dale, que la renga es de lo mejorcito que hay. Se viene Identidad Racinguita en FM, en algún momento lo vamos a hacer. Viernes, trabajo pulmón. 24 horas. No, todos los días. Ah, bueno, pero ya... Todos los días a las 0. ¿Hay algún valiente? Bueno, vamos primero con alguno de los valientes que contesten. Máximos goleadores históricos en partidos contra Newell, siempre hablando de futbolistas que hayan vestido la gloriosa celeste y blanca. A ver quién está ahí, buenas Hola. Noches. Buenas noches, Flavio. Sí, ¿cómo te va? Miguel Ángel, ¿qué tal, cómo andás? Miguel Ángel, ¿de dónde? De Lanús. Miguel Ángel de Lanús. Escúchame, Simes y Pizzuti. A ver, lo miro de reojo. Sí. Muy bien, Miguel Ángel. Se quería hacer una preguntita. Ya, que vos quieras, a ver. Yo, porque viste que me había ganado la cena para por lo de Juan Carlos Verdeal. A ver, igual las quejas nosotros no las tomamos, las toma la producción, ¿eh? No, porque no me llamaron, por eso. Por eso, ¿viste que me anticipé? Sí. Quedate en línea que ahora se ponen en contacto con papá. Si te quedas en línea no se van a poner en contacto nunca más, o sea, mejor cortar porque si no no te llaman nunca más los productores, nada, mentira. Quedate en línea que ahora te dicen todo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién es la que grita así como una desaforada? Mi señora. ¿Está loca tu señora por Racing? Sí, esa es de Racing. ¿Es de Racing o la hiciste vos? La tuve que hacer. Está bien, está perfecto. Miguel, quédate en línea que te ganaste 2 plateas y se ponen en contacto más adelante por el tema de la comida que te ganaste. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao, gracias, Flavio. ¿Cómo están las quejas, no, Dáquila? Y sabe porque... Aparte te pueden ubicar, ¿no? Además, la pregunta de la cena, la recuerdo, era muy difícil. Era el único técnico que dirigió un partido y lo echaron, ¿o no? Sí, que lo había planteado Lito en aquel momento. Por eso mismo. Un viejo amigo, un gran amigo que vino a compartir el programa con nosotros y un gran periodista, Lito, que no nos vino a visitar más, ¿eh? Aprovecho para pasarle factura a Lito Traves. Juancito Dáquila, la formación de la academia. De Olivera, Mercado, Martínez, Abeldaño y Cais, Rosano, que va a jugar en lugar de Lugercio, Jacob, Falcón y Fernández en lugar de Lyon, Anche y Bieler. Cuando digo Rosano en lugar de Lugercio, me refiero a dentro de los 11, no porque Rosano vaya a jugar de enganche. 3 preguntas que se van a hacer a la tribuna. ¿Cuándo fue la última vez que Rosano fue titular en Racing? Contra Vélez. Racing cayó 4-2 con Vivas como técnico. ¿José Luis Fernández? El último partido había sido contra Newell's precisamente, 0-3. Perdió Racing última fecha del Apertura 2008. Antes de la democracia. Y la otra pregunta que se van a hacer, ¿Lugercio alguna vez fue al banco? Contra River, 3-3, cancha de River, un día de lluvia, que Morales jugó muy bien, pero de todos modos Lugercio había ido al banco porque tenía un problema físico y no por decisión futbolística. Ese también fue en el Apertura 2008. Claro, pero un poquito antes. Entonces repetimos la formación de la academia para algún desprevenido. Dale, de Olivera, Mercado, Martínez, Abeldaño, Cais, Rosano, Jacob, Falcón, Fernández, Auche y Bieler, además concentran Santillo, Ayala, Lien, Brites, Ojeda, Zuculini, Lucero, Fariña, Lugercio y Castromán. 4-4-2. Matías Echeverría, ¿cómo forma Newell's Old Boys de Rosario, el rival de la academia? Aún no está confirmado el equipo de Roberto Sensini, hay 2 cambios seguros, Mauricio Desperduti por Franco Dolci y Juan Manuel Insaurralde por Ignacio Fidelef. Los 11 serían Perata, Alayes y Schiavi e Insaurralde, Desperduti, Bernardi, Barrientos y Estigarribia, Formica de enganche, 4-3-1-2, y los delanteros son Achucarro y Bobo Cian. A ver, vamos de vuelta con la formación, como para que se familiarice el hincha de la academia, el rival que va a tener mañana. Peraza, Alayes, Schiavi, Insaurralde. ¿Línea de tres o línea de cuatro en el fondo? Línea de tres, perdón, línea de tres. Viene jugando bastante sí, con línea de tres, los jugadores altos. Que Racing va a tener que tener mucho cuidado en el juego aéreo en contra porque son muy buenos cabeceadores, además de que sumarle a Bogosian. Me corrijo, 3-4-1-2. Por eso, como vos dijiste 4-3-1-2. Exactamente. Por eso te pregunté, porque si no me confundía tu planilla. Alayes, Schiavi, Insaurralde. Para mí acá está el tema, ¿eh? Alayes es el tema. El más flojito y el que hace mucho tiempo que no venía jugando y se le nota de algunos partidos de Newell. ¿Mitad de cancha? Esperduti, Bernardi, Barrientos y Estigarribia. No juega Bangioni, Lionel Bangioni, que es de la ciudad. De Newell. Exactamente. Formica. No digo porque es parecido, viste, técnicamente, pero después capaz que rinde un poco más, ¿no, Bangioni? Yo creo que sí, Que igual tiene... más que Lucero rinde. Una vez Bangioni fue a trabar y ya lo superó en esfuerzo a Lucero. Qué malo que es Dátila, ¿eh? Yo soy bueno, él es malo. Y el enganche va a ser Formica. Y los delanteros, Achucarro y Bogosian. Qué delantero que tiene Newell, ¿eh? Sí, que... iba a decir algo que no lo voy a decir. Bueno, no, digo, no, me, no, porque... no me suele tener suerte las cosas que digo. Pues, bueno, entonces, trata de no hablar más entonces. Un saludo. Veremos cómo le va a la Academia contra esos 11 jugadores que pararás en cine. ¿Está confirmado ese equipo de Newell o puede llegar a haber modificaciones? No está confirmado. No confirma nada, lo tengo. Tienen un pánico. Tienen un pánico. Está perdiendo Godoy Cruz contra Estudiantes. Va a ser un hecho que va a perder porque solamente quedan 40 segundos. Y es un resultado que a la Academia ya a esta altura para mí es neutral porque Godoy Cruz está bastante lejos. En cuanto a Racing es un resultado que no varía mucho porque no creo que Godoy Cruz termine peleando el descenso. Pero en cuanto a que Independiente no sea la campeón, me parece que es un buen resultado. Porque Estudiantes se acerca y queda 3 puntos. No creo que Godoy Cruz le dé la nafta, como se dice, para pelear el campeonato. No, pero viste que el fútbol es tan loco, tan lindo. Bueno, se acabó lo que se dio en esta noche de identidad racinguista. Ahora tienen que responder los jugadores, viste que yo siempre termino alentando, tratando de que los jugadores mañana levanten. Me defraudan siempre. Esperemos que mañana me tenga que callar la boca, aunque tampoco tenemos que caer en esa de si gana Racing y encima juega bien, aplaudirlos y venerarlos como si fuesen los mejores del mundo. Hay que apoyar cuando empieza el partido, hay que apoyarlos durante el partido, pero hay que seguir exigiendo, no desde el insulto, sino desde el lugar que tiene que tener un jugador de Racing, la presencia que tiene que tener, el amor por la camiseta que tiene que parecer tener de última, y tenemos que ser mucho más conscientes de el poder que tiene la camiseta de Racing, de lo importante que es Racing. Adentro de la cancha apoyémoslos, después no le regalemos aplausos a nadie, que ellos a nosotros no nos regalan nada, absolutamente nada. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing, nos escuchamos el lunes y vamos a estar felices el lunes. Hay que comprometerse con eso, con la energía positiva. Después, repito, los que salen a la cancha son ellos, que exigen que los apoyemos. Bueno, démosle una oportunidad más. Tanda. Última tanda, porque es larga y es hasta el lunes. Chau.